La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, último programa de julio. Hasta aquí hemos llegado, final de la temporada, tendemos el puente. Y en ese puente, entre temporada y temporada, durante todo el mes de agosto, Martín Espósito estará con todos vosotros, os está preparando unos programas estupendos y extraordinarios que vais a disfrutar a partir del próximo sábado. Mientras tanto, para hoy, lo siguiente. En la primera hora vamos a recibir a uno de los grandes investigadores del mundo del misterio, a Manuel Carballal, escritor, investigador, conocido de todos vosotros, un gran experto en estas temáticas, con quien vamos a hablar sobre el enigma, entre los enigmas, los ovnis, y más en concreto, hablaremos sobre ovnis y los encuentros con pilotos de líneas aéreas y de combate. Después tertulia con Juan Ignacio Cuesta, Lorenzo Fernández, Jesús Callejo, las mejores noticias de la temporada en la zona cero. Respecto a la actualidad, tendremos también hoy informaciones en clave termómetro de la Tierra y uno de vuestros microrrelatos, el último de esta temporada. Y ojo, los 32 rumbos de Josep Guijarro nos van a conducir a un escenario extraordinario, a las islas olvidadas del archipiélago canario, a las islas menores, y además nos va a ofrecer sus recomendaciones. Nadie en el mundo viaja tanto como él y nadie en el mundo merece tanto nuestra atención a la hora de que él nos señala en el mapa cuáles son los mejores lugares para visitar este verano. Pero antes de todo ello, las maravillas de la naturaleza, las 7 de España, las que vosotros habéis elegido. Podéis seguir votando durante las próximas 2 horas, porque el ranking definitivo aún está por cerrarse. Pero vosotros habéis sido los que habéis decidido en rosa.vientos@onda0.es cuáles son los 7 prodigios naturales más importantes del país. Con Ariane Sargarán y Silvia Casasola, ahora mismo os comentamos cuáles son esas 7 maravillas de la naturaleza que vosotros habéis elegido. Pues entre las 7 está el Parque Nacional de Picos de Europa, que comprende Asturias, Cantabria y Castilla y León. Buenas noches, en Galicia, el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia o Islas Cíes. O el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en Aragón. Sigo en Galicia para volver a la Playa de las Catedrales. El Parque Natural del Monasterio de Piedra, también en Aragón. Ayer estuvimos en Doñana, Parque Nacional de Doñana, que comprende Huelva, Sevilla y Cádiz. Y por último, el Parque Natural del Cañón del Río Lobos en Castilla y León. Estas son las 7 que han quedado clasificadas. Y una lucha todavía enconadísima que tiene que resolverse en los próximos 111 minutos, que son los que quedan para seguir votando en rosa.vientos@onda0.es y decidir los puestos. ¿Cuál es la 7ª, la 6ª, la 5ª, la 4ª, la 3ª, la 2ª y, por supuesto, la 1ª? Vosotros lo vais a decidir, pero esas son las 7 seleccionadas. Ariane, además, hoy vamos a conocer al detalle alguno de estos lugares, ¿verdad? Las 2 que nos quedan, el Parque Natural del Cañón del Río Lobos y el Pico de Europa, Parque Nacional de Pico de Europa. rosa.vientos@onda0.es, la dirección en la que podéis seguir votando durante los próximos, la cuenta atrás ha empezado, 110 minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sigue siendo un enorme desafío, uno de los más grandes desafíos. El fenómeno OVNI. El misterio por excelencia. Los pilotos son los testigos más privilegiados por su formación, por su capacidad. Son llamados testigos cualificados. El 5 de marzo de 2004, en Campeche, en la península de Yucatán, en México, un avión de las Fuerzas Aéreas estaba en plena vigilancia de los cielos. Buscaban aviones furtivos, avionetas furtivas dedicadas al tráfico de drogas. Sin embargo, en un momento determinado, en las pantallas de visión nocturna que usaba la tripulación, aparecieron una serie de objetos, en total hasta 11. El gobierno mexicano reconoció la autenticidad del suceso e incluso dio a conocer la grabación en la cual se escucha a la tripulación de aquel vuelo intentar identificar a los intrusos al tiempo que veían los ovnis. Oímos esa grabación. Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo. Ahí van. Va, uno. Uno. Y ahí van los atrás. Siguientes. ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Se anda correteando? ¿Qué es eso? A ver. Trata de enfocar. El máximo. Ok, no dejes que los dejes atrás. Sigue. Ok. Van. Sigue ese, no lo dejes, este. No, van todos, van aproximadamente. Ay, como 10. Como ¿ya cuatro? ¿Lo dio? ¿Ya lo dio? ¿Qué va pasando? Sí. Tú van a ganar, no lo pierdes. Ahí van. Ahí van. 3, 4, 5, 6. Esta es la grabación que reconocía como auténtica el gobierno mexicano, en la cual los tripulantes de aquel vuelo estaban observando hasta 11 objetos no identificados en la línea del horizonte, desplazándose a gran velocidad. ¡Qué barbaridad! Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierres. En la pantalla aparecían esos objetos, en los radares, en los equipos tecnológicos de los que disponía la tripulación de este avión que estaba buscando avionetas furtivas. Y sin embargo, Manuel Carballal, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Se encontró con lo impensable, pero algo que no pocas veces sucede. No pocas veces sucede, pero ya pocas veces se cuenta. Por muchas razones, porque lo cierto es que, a pesar de que para nosotros los testimonios de los pilotos, aunque no sean perfectos, es lo que más se asemeja a la perfección, la verdad es que un piloto de una línea aérea, y sobre todo un piloto militar, tiene muy poco que ganar al contar una experiencia con un tráfico no identificado. Manuel Carballal, buenas noches. ¿Qué tal? Conocedor de todas estas temáticas, autor de numerosos libros, Los expedientes secretos, El secreto de los dioses y otros muchos trabajos, colaborador en todas y en cada una de las publicaciones que existen, han existido y existirán en este país sobre estas temáticas. De un tema, este mes en la revista Más Allá, pilotos, los testigos perfectos. Ese es el titular y esa es la pregunta que te formulo. ¿Son los testigos perfectos? Ya me he adelantado un poco. No, la verdad es que no son los testigos perfectos en ningún sentido. Ni siquiera son los profesionales perfectos. Por desgracia, tenemos todavía recientes, el mes pasado y el anterior, un par de incidentes aéreos muy lamentables. Y es evidente que la aeronáutica no es perfecta y los profesionales de la aeronáutica tampoco. Pero si estamos hablando de fenómenos inusuales en los cielos que intentamos identificar, probablemente las personas más cualificadas para identificar casi cualquier cosa que haya en los cielos son los pilotos, por varias razones, y en un escalafón diferente. Porque a la hora de formarse en España, por ejemplo, alguien que quiera ser piloto y acuda a una escuela de vuelo, puede, por una cantidad de dinero razonable, puede obtener una titulación para pilotar ultraligeros o para pilotar pequeñas aeronaves. Con un poco más de dinero, unas cuantas horas de vuelo más, puede conseguir un título como piloto privado para pilotar avionetas de pequeña envergadura y demás. Si sigue estudiando, puede convertirse en piloto comercial para pilotar transportes, pilotar helicópteros. Si sigue estudiando, la mayoría de ellos, como muchos de ellos fuera de España, puede conseguir ingresar en una aerolínea comercial como Iberia, Aviaco, Spanair, en fin. Y, y algunos de ellos, la élite, dentro de esos profesionales, ingresan en las academias militares para pilotar un interceptor de la defensa, un caza de combate. Y eso sí es lo que más se acerca a la perfección. Porque, y luego además te explicaré otra cosa que creo que es importante, que muchos pilotos de aerolíneas comerciales, muchos pilotos que comandan los aviones en los que nos desplazamos de un lado para otro, en cualquier compañía aérea, tampoco quiero mencionar ninguna, sobre todo los que tienen una cierta edad, ya han sido pilotos de combate, provienen de academias militares. Esto es muy importante cuando analizamos los casos clásicos en la ufología española de incidentes con pilotos, ¿no? Porque es carísimo, son muchas horas de vuelo, las horas de vuelo son muy caras y muchos, que quizá les incomode un poco que se diga, pero muchos pilotos comerciales lo que hicieron fue, después de sacar la titulación en la academia militar, es pasar a la vida civil. Por eso, y este es un detalle importante, muchos de los protagonistas de estos incidentes, que ahora son pilotos comerciales, han tenido formación militar. Y la formación militar, o sea, un profesional del aire que llega a tomar los mandos de un avión de combate, de un caza, tiene que tener unas condiciones mentales, físicas y psicológicas que rayan la perfección. Además, tiene que tener una formación astronómica, porque evidentemente los astrónomos son muy buenos testigos para nosotros, ¿no? Tú lo sabes. Los meteorólogos también son muy buenos testigos, pero es que los pilotos tienen que tener una formación meteorológica para saber diferenciar los distintos tipos de nubes que se van a encontrar, los problemas que pueden encerrar ese tipo de nubes. Tienen que tener formación astronómica por si se avería el instrumental de vuelo, aprender a orientarse por las estrellas, formación astronómica. Entonces, digamos que es lo más parecido a la perfección que nos podemos encontrar. Decías hace un momento que se conocían, pero que cada vez se conocen menos por diferentes cuestiones sociales, laborales, pero aún así, afortunadamente, de vez en cuando, quizá en otros países, en España menos, pero en otros países todavía surgen esos episodios. Hace no muchos meses, uno espectacular, además con el que abres tú el reportaje, en Grecia. En Grecia, que sí. Tenía e incluía casi todos los elementos que hacen a un caso uno como verdaderamente importante. Sí, porque evidentemente los testimonios visuales de pilotos son interesantes, son muy interesantes. Pero el piloto es quizá el único testigo de un fenómeno aéreo inusual que puede investigar ese fenómeno in situ. Evidentemente, un fontanero, un periodista, un escritor, un albañil que ve un ovni en el cielo no puede acercarse a él, pero un piloto sí, en ciertas circunstancias, ¿no? Y además no solo eso, sino que ese piloto puede comunicar a otros pilotos esa anomalía que está presenciando, con lo cual puede multiplicarse, que es como ocurrió en el caso de Atenas del pasado febrero, el número de testigos. Pero además puede pedir una confirmación de radar para ver si hay algún eco no identificado que se ha reflejado en una pantalla de radar primario. Luego, si quieres, te explico las diferencias entre los secundarios y los primarios, que es muy importante para nosotros. Y luego, además, evidentemente, puede notificar al personal aeronáutico en tierra, controladores aéreos, etcétera, la presencia de ese objeto. Y a veces nos encontramos, pocas veces, es verdad, con dentro de esta élite de testimonios, la élite de la élite, que son los casos radar visuales, los casos en que no solo hay una experiencia, un contacto visual, sino que hay un eco de radar. Y el eco de radar significa que hay algo físico en el lugar en donde se está identificando ese objeto, o donde se está situando geográficamente ese objeto. Aparentemente, pero no necesariamente, porque hay dos tipos de radares en la aviación, los radares primarios y los radares secundarios. Y los radares secundarios, a pesar de que a veces nos han confundido mucho, porque nosotros no somos radaristas, ni somos expertos en radares, ni en aeronáutica, y a veces se nos ha confundido un poco cuando se nos ha dicho que se había notificado un eco de radar extraño, una señal de radar extraña. Si esa señal aparece en un radar secundario, que son los que se utilizan en navegación civil, en aviación civil, a nosotros ya no nos interesa, porque los radares secundarios, que son los que se utilizan en todas las líneas aéreas que utilizamos los ciudadanos normales, en realidad son solo receptores de una serie de códigos que transmite un transpondedor, un aparato que va en el avión, que es la altitud, la velocidad, en fin, una serie, el plan de vuelo y demás. Hay ocasiones en que se avería alguno de esos códigos, o se averían varios, o desaparece la matrícula del avión, entonces el controlador dice bien al decir que está detectando un tráfico no identificado, un objeto no identificado en su pantalla, que no sabe lo que no sabe quién es, pero ya sabemos si hay una señal de un secundario que es un avión que está emitiendo esa señal. El radar primario es el que se utiliza en los EVAs, en los escuadrones de vigilancia aérea que tienen que cubrir la seguridad nacional en España, y son los que transmiten una señal que, si rebota con un cuerpo o con un objeto o con una sustancia o con unas circunstancias determinadas y vuelve al radar, detecta ese eco, ese objeto que no se sabe lo que es. Entonces, lo que nos interesan son los primarios. Para que nos entendamos, pongamos por caso un hipotético suceso de estas características en donde un piloto está comentando que observa una extraña luz en el cielo. Lo primero que van a mirar los controladores es el secundario, porque es con el que están trabajando, pero inmediatamente, al saber que eso no va a aparecer ahí porque no hay una voluntad de ser detectado, es decir, no se emite una señal para que aparezca en esa pantalla, el radarista va a acudir al primario para saber si realmente hay algo sólido, sólido o por lo menos con algún tipo de corporeidad. Y aquí tenemos el primer problema. Los radares primarios son de uso militar. No de uso civil. Entonces, cuando un controlador recibe una comunicación, y esto sí pasa en muchas ocasiones, de un piloto que le está diciendo que está viendo algo raro, él no tiene la capacidad directamente para consultar un primario. Tiene que avisar a Defensa o al EVA, normalmente a Defensa, y Defensa es la que le pone en contacto con el escuadrón de vigilancia aérea que toque su jurisdicción, vamos, su zona, y será el radar militar el que tenga la capacidad de decir si hay o no un eco en el primario. Y ahí entramos ya en el primer problema, que es sobrepasar después ese filtro militar, ¿no? Porque una cosa es que esas cosas ocurran y otra muy distinta que te las cuenten y que nos las cuenten a nosotros, que saben que las vamos a contar a la opinión pública, ¿no? Pero ese es el principal problema, que estamos hablando ya de información exclusivamente militar. Hace unos años se efectuó un trabajo, un sondeo de opinión entre los pilotos españoles. Aproximadamente uno de cada tres aseguraba haber tenido un encuentro con estos objetos volantes no identificados. ¿Tú tienes una idea de cuántos pilotos han podido ver ovnis? No lo sé. Yo hace unos años empecé a hacer una recopilación, un trabajo. Fui metiendo en un archivo, en un archivador, fichas primero, luego ya los paso a un ordenador, ya nos modernizamos, de casos protagonizados por pilotos, controladores y radaristas, ¿no? Y hasta, cuando yo recuerdo, vamos, yo recuerdo haber hecho por lo menos 1.500 de esas fichas, o sea, 1.500 casos de pilotos, controladores en todo el mundo que habían tenido una experiencia con tráficos no identificados, ¿no? Muchos de ellos en España. Lo que ocurre es que hay algunos casos, cuando ya conoces al protagonista, conoces al piloto o conoces a la tripulación y conoces sus circunstancias personales, familiares, te das cuenta de por qué los pilotos que tienen estas experiencias prefieren no contarlo, que es lógico. Primero, por todos los problemas profesionales que se pueden derivar. O sea, el que un piloto rellene un, creo recordar que ahora se llaman AIRMIS, un folleto, un documento que llevan en las cabinas para notificar incidentes aéreos de cualquier tipo, un parte. Cuando llena un parte, no se limita, no es simplemente que llene el parte, lo entregue y se acabó. Exacto. Eso la compañía de seguros correspondiente, digamos, ¿no? Tiene que examinar eso y a partir de ahí, bueno, pues comienza la pesadilla. Exacto, a veces, ¿no? Exacto. Y a veces la pesadilla no se limita al ámbito personal. Yo, mira, te comento un caso que todo el mundo recordará, porque es uno de los casos estrella más emblemáticos de la historia de la ufología en España, el caso Manises. Cuando Javier Lerdo de Tejada tomó la decisión, Lerdo de Tejada, yo supongo que todos los oyentes conocerán el caso, es un piloto que tiene un incidente volando hacia Canarias, había salido de las Islas Baleares y con 102 pasajeros extranjeros a bordo en un vuelo que venía de Europa. Tú imagínate el follón que se tiene que montar cuando Lerdo de Tejada ve un objeto extraño. Nosotros hemos tenido acceso a las conversaciones, tú las conoces, las has escuchado como yo, ves cómo a medida que pasa el tiempo su voz se quiebra, se pues transmite el nerviosismo porque lleva las vidas no solo del pasaje, sino también de su tripulación en sus manos, literalmente, y decide tomar tierra en Valencia. Claro, todas las familias, las reservas, los hoteles en Canarias, se monta un follón tremendo, las embajadas tienen que mandar personal, bueno, se monta un follón importante, porque un piloto dice que ha visto un ovni y decide salirse de la ruta y aterrizar en Valencia. Hubo una interpelación parlamentaria, bueno, se monta un follón tremendo, hubo un scramble también, una salida de un interceptor, que es otro tema muy interesante lo de los scramble, y este hombre, que su familia nos comentaba, él ya se murió, nos comentaba que él había sido, como casi todos, piloto de combate, que él había aterrizado con impactos de bala cuando la guerra del Sáhara, él había sido piloto de transporte militar, había aterrizado con impactos de bala en su avión, y no era un tipo que se asustase fácilmente, pero se asustó lo suficiente con aquello como para tomar Sierra Madrid. Pues este hombre tuvo que aguantar no solo toda la complicación de la comisión oficial, de los interrogatorios, de las preguntas, todos los problemas diplomáticos que acarreó su decisión, sino que cuando él se separó, su mujer utilizó en los trámites del divorcio que su marido estaba zumbado porque veía marcianos, por el caso Manises, sí. ¿No? Creo que es una... Bueno, y luego tuvo que escuchar cosas como una de las tonterías más grandes que yo he escuchado del sector escéptico... del sector pseudoescéptico. Recuerdo que Javier Armente decía que todo lo incidente en Manises se lo había inventado Lerdo de Tejada, sí, para que su hermano se escapase de la cárcel. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Por la matanza de Atocha. Entonces, claro, ¿qué gana un tipo, qué gana un piloto contándote a ti o a mí que ha visto un ovni? Pues es lógico que guarden silencio, no es lo más normal del mundo. Has mencionado el caso Manises, que es el más conocido de la ufología española, con toda seguridad, pero no sé si el mejor. Bueno, indiscutiblemente es uno de los mejores, más interesantes, eso es cierto, pero a nivel de pilotos, un suceso que ocurre unos años antes, 9 años antes, creo que es el 4 de noviembre del año 70, con varios cazas de la base aérea de Zaragoza y con dos pilotos de combate, como eran los capitanes Aiz Benito y Carballo. Bueno, este episodio es verdaderamente espectacular y no es tan conocido. Es de los menos famosos, pero es sin lugar a dudas uno de los más fascinantes de nuestra historia. Para mí el mejor de lo que yo he conocido hasta ahora. Yo solo tuve la oportunidad de entrevistar varias veces al comandante Carballo. Desgraciadamente el general Sanz Benito ya falleció. Uh-huh. Carballo, como antes te decía, es otro ejemplo bueno. Carballo dejó la vida militar para pasar a ser piloto comercial en Air Europa y Sanz Benito siguió en su carrera militar con óptimos resultados. Hasta llegar a ser jefe de la base de Zaragoza, creo, precisamente. Exacto, y uh-huh. Yo sí tuve la oportunidad de, además lo recibí hace muy poco, los dibujos que él hizo del objeto y su testimonio manuscrito, donde él describía lo que había visto y coincide plenamente con lo que decía Carballo. Y se trata de un caso extraordinario por varias razones. Primero, porque es un caso diurno. La inmensa mayoría de los incidentes OVNI son nocturnos, pero de todo tipo, no solo de pilotos. Pero estamos hablando de un caso que se produce a las 11 de la mañana, en la vertical de la base militar de Zaragoza. Dos pilotos diferentes en dos cazas diferentes que están realizando unas maniobras, quiero recordar que eran maniobras conjuntas con las tropas norteamericanas que estaban en Zaragoza. Y en un momento determinado reciben la comunicación de que el radar, el radar primario, detecta un tráfico no identificado y se les pide que se acerquen a investigar. Y entonces es cuando ellos intentan localizar visualmente, confirmar visualmente lo que ya ha aparecido en la pantalla de radar. Y creo recordar que en dos pantallas de radar distintas. Y en un momento determinado, después de hacer una serie de búsquedas, siguiendo las coordenadas que le transmitían los controladores desde tierra, se encuentran con un objeto, y esta es otra cosa sorprendente de este caso, que no coincide con toda la mitología platillista o que es las explicaciones que suelen argumentar los menos informados, ¿no? Porque ellos no describen un platillo volante, no describen el típico disco, sino que lo que ellos describen, que ven a las 11 de la mañana sobre la vertical de Zaragoza, es un huevo metálico con una especie de ventanillas que lo rodean y con una especie de bonete en la parte superior que refleja los rayos del sol, y ellos describen ese, utilizando esas palabras, huevo metálico, al que intentan aproximarse inútilmente. Y esto es algo que cuando tienes la suerte, la fortuna de entrevistar a diferentes pilotos de combate que han protagonizado una experiencia similar, caray. Cuando un tipo de Sevilla te describe el Scrambler y te cuenta la historia, y otro de Valencia y otro de Zaragoza, y utiliza las mismas palabras, dices, bueno, esto me suena ya, ¿no? Sí. Aquí me están contando algo real, esto no puede estar preparado. Y cuando ellos describen cómo ponían el morro de la proa del avión y ese objeto les uberchutaba y se colocaba detrás, se les hacía la percha, ¿no? La percha, sí. Esto de la percha. Primero coinciden en sentir mucho miedo. Y sobre todo, perdona Manuel que te interrumpa, con un objeto que era cualquier cosa Y aquí empieza la parte sorprendente, anómala, absurda a veces casi del fenómeno OVNI. Un objeto que era completamente antiaeronáutico. Absolutamente. Tiene huevos la historia, ¿no? Desde porque luego. Era un huevo metálico, nunca mejor, mejor dicho. ¿No? Pues sí, sí. Pues es otra de las cosas sorprendentes. Que no tenía una forma convencional. Y además en este caso no es como en otros casos en que, quizá por ser nocturnos, no lo sé, los pilotos describen un foco de luz muy brillante que les impide ver la carcasa, ¿no? Sí, el artefacto. Lo que nos ocurriría a cualquiera si nos enfoca de frente las luces largas cualquier coche. Sería imposible identificar ni qué es un coche, ni mucho menos la forma o el color del mismo, ¿no? Describiríamos el foco. Exactamente, exactamente. Y esto es lo que ocurre con... Hay algunos, por ejemplo, yo recuerdo a Fernando Cámara, el piloto del Scramble de Manises, que él decía que en un momento determinado, en alguno de los virajes, a él le dio la impresión de que había una forma física sólida dentro, ¿no? Pero era una percepción. Pero en este caso, al ser un caso diurno, que es lo extraordinario de este caso, lo ven con todo detalle. Y otra cosa interesante de este caso, para que luego nos llamen paranoicos, es que, siendo a mi juicio el mejor expediente, el mejor informe que podría existir en los archivos del Ejército del Aire Español de incidentes OVNI, es uno de los que no existe. No se ha desclasificado ni se desclasificará porque, según Defensa, ha desaparecido, se ha extraviado, no existe el informe oficial, quizás lo llevaron los americanos. Es uno de esos expedientes perdidos que no se incluyeron en la desclasificación de España, sino que está en paradero desconocido. Nos hablabas de esas 1.500 fichas, de ese estudio que efectuaste sobre 1.500 episodios de encuentros con ovnis protagonizados por pilotos de líneas aéreas o de combate. ¿Llegaste a alguna conclusión? Porque tú haces estadísticas, sí. Tablas comparativas. ¿Llegaste a alguna conclusión sobre el comportamiento del fenómeno? Es incómodo, es muy incómodo porque... realmente, evidentemente, a la hora de enfrentarte a cualquier misterio, lo es como cuando juegas una partida de ajedrez. Lo interesante es resolver bien el mate y ganar la partida, ¿no? O por lo menos tener un juego bonito. Y lo que nos interesa a nosotros, yo siempre he dicho que la mayor aspiración de quien intente investigar fenómenos extraños es que dejen de existir los fenómenos extraños. Es intentar encontrar la explicación honradamente, racionalmente. Pero el caso de los pilotos a mí me desborda. Yo no me siento con capacidad para corregir a un profesional aeronáutico en su especialidad. Es como si pretendiese corregir a un astrónomo, hablando de astronomía, ¿no? Decirle, no, bueno, usted lo que ha visto no es un pulsar ni es una conjunción planetaria, usted ha visto un globo sonda, lo que pasa es que es tonto y lo ha confundido con una conjunción planetaria. Yo no tengo tanto valor, no soy tan audaz. Y en el caso de los pilotos, sobre todo cuando hablamos de pilotos comerciales de líneas aéreas y sobre todo cuando hablamos de pilotos militares, es difícil ir más allá. Pero sí se pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, yo una de las que hizo, dices lo de las estadísticas, uno de los caballos de batalla con los que tenemos que enfrentarnos muchas veces es que nos dicen que, bueno, que los testigos exageran, que los testigos con el paso del tiempo tienden a fabular, a enriquecer sus experiencias y demás. Entonces a mí se me ocurrió, como en este trabajo de los pilotos que llevo muchos años recopilando, movía un volumen de información enorme, pues me ocurrió que una de las cosas que podía hacer empíricamente, racionalmente, era averiguar si realmente los profesionales aeronáuticos y los pilotos tendían a enriquecer los casos o, con el paso de los años, tendían a fabular esos casos. Y es algo muy sencillo. En los casos clásicos, en los casos que tienen un largo recorrido, en los casos como el de Ordovás, el de Luis Carballo, Gregorio Ramos, el caso hay muchísimos casos de José Antonio Silva. La ventaja que tenemos es que han descrito su experiencia en muchos programas de televisión históricos, los programas de Jiménez del Oso, en muchos micrófonos de programas de radio como La Rosa. Y entonces cuando tienes eso en tu archivo, puedes comparar las descripciones que hacían para ver si es cierto que... Es cierto que en otros casos ocurre, si tú entrevistas a un testigo de un avistamiento o de cualquier cosa hoy y lo entrevistas dentro de 2 años y dentro de 4 y dentro de 6... pues el objeto que medía 2 metros y estaba a 1 kilómetro, dentro de 2 años, pues igual medía 4 metros y estaba a 500 metros, y dentro de 8 años igual medía 600 metros y estaba a 20. Pero en el caso de los pilotos, lo que yo creo que se puede evidenciar en estas tablas es que en cuanto a la descripción del tamaño, la duración, la distancia, no hay ese enriquecimiento. No sé si es por su formación profesional, si es por su preparación técnica o simplemente porque no tienen nada que ganar, pero las tablas que yo hice con, creo que son 6 o 7 de estos casos clásicos, 7 se publican aquí, creo que hablan por sí solas, ¿no? No hay que decir nada más. Y si son veraces y son honrados en esto y no hay alteraciones con el pase de los años, parece razonable pensar que realmente se, por lo menos ellos creen que presenciaron lo que están describiendo. ¿Y qué ocurre cuando en ese proceso de desclasificación que nos acabas de mencionar aparecen informes sobre algunos episodios protagonizados por pilotos en donde se sugiere la posibilidad, en un porcentaje de estos casos, de que el piloto en cuestión haya equivocado un artefacto de estas características con Venus, con una inversión térmica, con la luz de otro avión? Ahí se está poniendo en cuestionamiento la preparación de ese piloto, que no pocas veces es un piloto de combate que está defendiendo los intereses nacionales. O sea que la contradicción y lo que se está poniendo sobre la mesa en esos expedientes es algo realmente grave. Hombre, esto lo podríamos explicar. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que al desclasificar un expediente, quién es el que dice y por qué dice que tal o cual piloto lo confundió con Venus o con un globo sonda o con un rayo en bolas? También, que es otra explicación que se da mucho. Pues lo dicen personas que básicamente solo dicen eso desde siempre, ¿no? Y es una justificación muy recurrente. Ahora aparecerá otra, se va a empezar a hablar de los globos chinos dentro de poco. Pronto todos los ovnis que se vean van a explicarse con la teoría de los globos chinos. Antes eran los globos sonda, antes era Venus. Pero decirle esto a un piloto de combate o a un piloto comercial, a mí me parece una osadía, a menos que eso lo diga una comisión de incidentes aéreos, por ejemplo, que tenga una cualificación como mínimo igual a la que tiene ese profesional. Cuando se habla de la explicación de Venus, uno de los argumentos que se suele utilizar para quienes utilizan la excusa de Venus es que, bueno, si el testigo describe un foco de luz blanco a una cierta distancia en una dirección en la que también estaba Venus, pero no dice que Venus estaba al lado, bueno, eso significa que era Venus. Cuando esto ha ocurrido, yo después he reencuestado a alguno de estos testigos y le he dicho, bueno, tú no has descrito Venus. Dice, no, pero es que a mí Venus no me interesaba, a mí lo que me llamaba la atención es lo que estaba viendo. En la misma trayectoria imaginaria, más atrás estaba Casiopea o Alfa Centauro o las Pléyades, y tampoco las describo porque lo que estoy describiendo es el OVNI, ¿no? Esto por un lado. Luego hay otra cosa que conocen los psicólogos, que se llama la selección perceptiva, que es que ante un estímulo extraordinario tiendes a centrar la percepción en ese estímulo, que es lo que te está sorprendiendo, no en lo que hay alrededor. Pero independientemente de eso, como antes te decía, los pilotos comerciales, para llevar una aeronave con 100 o 200 o 300 pasajeros detrás, eso no se le confía a cualquiera. Esas personas, además de tener, los que tienen, repito, una cierta edad, como son casi todos los veteranos en esta casuística, han venido de la formación militar, con todo lo que eso implica, pero además de eso, cada 6 meses tienen que hacer lo que llaman unos cursos de refresco para evaluar que su preparación, su equilibrio psicológico, sus nervios, que está todo ok para ser responsables de todas esas vidas, ¿no? Además de eso, tienen esa formación astronómica y meteorológica que les tiene que cualificar, porque ha habido casos, hay anécdotas muy interesantes de scramble, de alertas, por problemas en el instrumental de vuelo. Los pilotos tienen que saber volar a oscuras, digamos, entre comillas, sin ese material, y tienen que saber identificar todos los cuerpos celestes para orientarse. Entonces, me parece un atrevimiento, sobre todo viniendo de quien viene. Y luego hay sucesos verdaderamente extraños en donde no se puede calificar como ovni lo que tiene delante el piloto, si entendemos por tal un objeto volante no identificado, pero que presenta una serie de características sorprendentes. Te invito a escuchar, porque el caso lo conoces a la perfección, uno de los expedientes del misterio que hemos emitido aquí sobre la nube que paró el tiempo. 31 de enero de 1978. Nos encontramos ante uno de los expedientes más asombrosos que recogen los archivos de la compañía aérea española Aviaco. Afectó al vuelo 502 que cubría el trayecto entre Valencia y Bilbao. A los mandos del avión se encuentra el comandante Carlos García Bermúdez, junto a él como copiloto Antonio Pérez. Todo iba normal hasta que se aproximaron a Sondica.

pilotos que han protagonizado un incidente que nosotros habíamos recogido desde tierra, a veces casos absolutamente conocidos, como el caso de Galdar, el famoso incidente de Galdar. Bueno, pues aquel 22 de julio de 1976, mientras el doctor Padrón acudía a la casa de, creo que se llamaba Benigno, el testigo, en el taxi, se encuentran con aquella esfera, con aquellos seres que describe, que dieron lugar a uno de los expedientes desclasificados. Bueno, pues ese mismo día el comandante Badolato tripulaba un avión comercial sobrevolando la isla de Tenerife y tuvo una percepción extraordinaria de aquella masa de luz que salía del mar y que pudo ver desde su avión. Y tardó, pues yo no sé si fueron 20 años o muchísimos años en contárnoslo, porque como él decía, no tenía nada que ganar, ¿no? En refrendar esa experiencia. Por lo tanto, es imposible saber cuántos pilotos hay que todavía conservan. Quizá alguno nos esté escuchando y se anime a contarlo. Ojalá sea así. Quien efectuó ese informe y otros oficiales sobre los sucesos que ocurrieron en Canarias en ese segundo lustro de los años 70 fue el coronel Antonio Munaiz, que es uno de los pocos militares, por no decir casi el único, que elaboró una auténtica tesis sobre el fenómeno OVNI a partir de todos los estudios que él había realizado para ponerle el sello de top secret. Luego él habló sobre aquellos expedientes, pero incluso rebautizó al fenómeno OVNI. Sí, él hizo un trabajo para en la escuela de oficiales, para un ascenso militar. El caso de este hombre es atípico porque hace relativamente poco tiempo, dentro de una cascada de documentos militares que nos están filtrando desde hace aproximadamente 2 años, pues gente que estuvo muy involucrada en la creación de esos expedientes en la base de Torrejón y que no está muy de acuerdo con la versión oficial, pues lleva aproximadamente 2 años y medio filtrándonos información no desclasificada de todo tipo, no solo expedientes, sino documentos internos, memorándums, cosas muy interesantes. Una de ellas era un listado con las identidades de todos los jueces instructores que han redactado los expedientes. Eso está muy bien, porque ya podemos ponerle nombre a los autores del expediente original, del informe original, que posteriormente se desclasificó con unas poco afortunadas notas al principio. Entonces, ahí aparecen los nombres de todos los jueces instructores y hay algunos, muy pocos, que fueron los redactores de más de un expediente, sobre todo en los casos canarios, que son los más importantes y los más numerosos. Pero claro, el caso de Munaiz Cerro Sastre es extraordinario, porque él fue el autor, el redactor de los principales expedientes. Y eso le dio una perspectiva y un interés personal por la materia que llevó a que, cuando tuvo que redactar su tesis para el acceso al Estado Mayor en el Ejército del Aire, su tesis fuera sobre la elaboración, sobre la investigación de los fenómenos aéreos extraños. Esos listados y esos estudios en conjunto de muchísimos casos han sido también objeto de su trabajo por parte de científicos verdaderamente respetables. Me estoy acordando del físico Will Smith, que incluso investigó algún caso ocurrido en España, físico afincado en Florida, o de el también astrónomo Richard Hines, que investigó muchos de estos episodios. Esto es importante de cara al oyente que piensa que no hay investigaciones científicas. Se ha creado una creencia a este respecto, y sí que hay muchos científicos que han estudiado este tipo de episodios. Claro. Y en concreto estos, dentro del fenómeno OVNI, ¿no? Claro, que se trata evidentemente de la joya, ¿no? Del mayor pastel dentro de la casuística ufológica, de los casos más notables y más interesantes. Y sí, se han hecho incluso comisiones oficiales, y ahora estamos viviendo un momento extraño, porque se ha creado una corriente. Después de la desclasificación de los expedientes en España, parece que creamos un precedente que están imitando, que están siguiendo otros gobiernos, y en los últimos años estamos viviendo una desclasificación de un volumen de información tremenda desde Francia, desde Inglaterra, Dinamarca. Ahora han empezado a gestionarse la desclasificación de varios países en América Latina de sus expedientes OVNI, de sus respectivos ministerios de defensa, y dentro de ese volumen de casos hay muchísima información. Hace unos años, recordemos, el informe Cometa, que se redactó en Francia también, estudios científicos, y mucho tiempo antes, Jacques Vallée creó una cosa que se llamó el Colegio Invisible, que aquí en España se intentó imitar con un consejo de consultores de STENDEC y del CEI en su día, que eran científicos, profesores universitarios, directores de hospitales, físicos, químicos, profesionales de distintas áreas científicas a las que se le consultaban determinados expedientes, determinados casos importantes. Y muy generosamente, simplemente por interés, por curiosidad científica, aportaban su punto de vista en determinadas materias. Por lo tanto, es terrible y es muy erróneo pensar que no existe una investigación científica y una asesoría científica en muchos casos, sobre todo en casos de este tipo. El problema es que si se limita la información o la formación sobre estos temas a los contactados que aparecen en los medios de comunicación, al Carlos Jesús, el Penumbra, claro, y todo este tipo de cosas, pues claro, es lógico. Es también una estrategia muy inteligente para desacreditar o para minimizar el interés de este tipo de informaciones tan desestabilizadoras. Otro de los episodios que podemos comentar y que tuvo como protagonista a alguien que estaba tanto dentro del mundo del periodismo como dentro del mundo de la aviación, porque era piloto y presentador de televisión a la vez. Habló de José Antonio Silva, nombre que hemos recordado esta semana a raíz del 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Fue uno de los presentadores de televisión que estuvo siguiendo la carrera espacial y que dio sus informaciones. Bueno, él protagonizó otro suceso de estas características que también tiene esa vertiente de observación desde tierra y de observación también desde la cabina del piloto. Sí, sí. Bueno, y de hecho, no hace demasiado tiempo, uno de los radaristas del Centro de Control de Vuelo de Barajas, que estuvo implicado precisamente ese día, también facilitó su punto de vista, su perspectiva del caso. Y además el otro día conversaba con él precisamente sobre ese tema, Pablo Díaz. Exactamente, Pablo Díaz. El caso de Silva fue el 10 de marzo de 1979, pero no se trata de uno de los casos más espectaculares, porque es un avistamiento relativamente lejano. Él estaba haciendo la aproximación a Barajas cuando vio un foco de luz brillante que no supo identificar, a pesar de su formación como piloto y como un hombre extremadamente culto que era, como demuestran sus libros. Pero en Barajas, y haciendo la aproximación a Barajas, hay casos bastante más sorprendentes descritos por otros pilotos y por otros controladores, a veces incluso sobre la misma cabecera de pista. Hay casos realmente espectaculares. Uno de los que tú conoces a la perfección, que investigaste y que has escrito mucho, que a mí me parece de los más fascinantes, al menos de las últimas décadas, creo que ocurre en el año 1990, y el aeropuerto de La Bacoya, en Santiago, sí, es el que se convierte un poco en el centro y en el eje de los diferentes fenómenos, y un controlador que, bueno, que como otra noche cualquiera estaba guiando a los diferentes aviones que estaban sobrevolando espacio aéreo en Galicia, y de repente se encuentra algo que estuvo durante horas y horas sobre los cielos gallegos. Sí, este fue un caso al que yo le tengo mucho cariño, porque es uno de los casos que rescatamos, que no existía, de estos expedientes que oficialmente no existían, y que rescatamos. Bueno, cuando yo empecé a intentar hacer la investigación sobre los pilotos, pues me encontraba con que, lógicamente, si iba por las buenas y llamaba a cualquier torre de control o cualquier centro de control preguntando por lo de los ovnis, pues me mandaban a donde me tenían que mandar, ¿no? Pero bueno, ¿tú quién eres? ¿Tú cómo? ¿Tú a dónde vas, muchacho? Entonces, por las buenas no hubo mucho éxito. Lo intenté también escribiendo, haciendo un mailing a todas las compañías aéreas, todas las compañías, creo que escribí como a 50 compañías aéreas en España, de publicidad, de transporte, de comerciales de todo tipo, y más o menos el resultado fue el mismo, ¿no? Entonces se me ocurrió que una buena forma de acceder a los testimonios de pilotos pues era meterme piloto. Y lo intenté, y recuerdo que en su día fui a la escuela de pilotos de Peinador, pero claro, el precio del curso era bastante abusivo como para una investigación de este tipo, y entonces pues se me ocurrió meterme paracaidista porque estaba la escuela enfrente, en el mismo aeropuerto, y era bastante más económico. Pero bueno, si tú escribís libros sobre ovnis estarás forrado, ¿no? Eso dicen algunos. Sí, forrado de deudas, forrado de deudas. Bueno, el caso es que funcionó muy bien lo del paracaidismo. Durante un tiempo conviví bastante con pilotos, con controladores, porque saltábamos en los mismos aviones, ¿no? Y los aviones van pilotados por alguien, evidentemente. Y sí pude conseguir muchos casos que no se habían publicado nunca, casos inéditos como el del 5 de diciembre de 1989, si no recuerdo mal, que es un caso muy interesante porque se inicia, tiene todos los elementos. Se inicia cuando un astrónomo amateur, y así aparece reflejado en el informe, un astrónomo amateur que estaba haciendo una observación astronómica con un telescopio, descubre lo que él describe, en lo que aparece descrito en el informe, un disco plateado con una aureola resplandeciente. Es la descripción que se hace. Y entonces ese hombre se le ocurre, que vivía en un pueblecito que se llama Ocastro, cerca de la población de Sada, en La Coruña, se le ocurre hacer lo que hace la gente en muchas ocasiones parecidas, que es avisar a la Guardia Civil, la autoridad más cercana, rural. Avisa a la Guardia Civil Y yo esto lo averiguaría después, cuando consultaría, cuando estuve en la casa cuartel de la Guardia Civil. Y la Guardia Civil en principio le dice, bueno, que qué tipo de bebida de etílica ha consumido para ver platillos volantes. Pero se da una circunstancia especial, y es que el comandante de puesto ese día, un hombre muy amable, según me comentó, él había tenido ya una experiencia personal cuando era guardia raso en Asturias. Él se había encontrado haciendo una patrulla rural con dos o tres compañeros, se habían encontrado con una esfera enorme a muy pocos metros de distancia. Víctimas del pánico habían intentado abrir fuego con el fusil contra ellas y les habían encasquillado todo, ¿no? Esto es lo que él me contó a mí, el comandante de puesto. Entonces, por estar ese comandante de puesto y no estar de responsable el sargento Zas, que fue quien cogió el teléfono y quien mostró un cierto escepticismo, el comandante le dijo, hombre, pues si este hombre dice eso, averigüe qué está pasando, salga afuera a confirmar si se ve algo. Fue el comandante de puesto el que hizo que el guardia saliera fuera, confirmara visualmente que efectivamente había algo extraño. Llaman a la torre de control del aeropuerto de Alvedro, en La Coruña, que no tenía radar y que estaba cerrado a esa hora, afortunadamente, y al estar cerrado avisan al de La Bacoya, en Santiago de Compostela. Y el controlador aéreo, que está de guardia, empieza a tomar notas, a redactar un informe donde tenemos minuto por minuto qué es lo que ocurrió, por eso tenemos tantos detalles. Él notifica a Defensa, a Madrid, que se está reportando la presencia de un tráfico no identificado. Empiezan a pasar cosas raras en los aviones, salen señales de socorro, en las radios, unas cosas extrañas. De EVA 10, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10 de Barbanza, llaman a la torre de control y le confirman de lo que antes estábamos diciendo, que hay un radar, en el radar primario aparece un eco que empieza a hacer una serie de movimientos extraños en la pantalla de radar. Tenemos toda la descripción, todas las velocidades, las altitudes que alcanza ese objeto, hasta que de repente ese eco en la pantalla de radar, ese disco luminoso con una aureola resplandeciente, se convierte en tres que se desplazan a distintas altitudes. Entonces tenemos un universo de cosas realmente interesantes. Los informes de la Guardia Civil no se han desclasificado todavía. Nosotros los conseguimos muchos años después, donde incluso se comenta en unas notas posteriores que en un momento determinado apareció un sospechoso ciudadano llamado Manuel Carballal haciendo preguntas sobre que se ha podido averiguar que este ciudadano se dedica a la investigación. Todo esto aparece en un informe de la Guardia Civil que conseguimos después. Y oficialmente, bueno, para los de siempre, se trataba del planeta Venus, claro, con la casualidad de que los... Aparecía en el radar. Dio la casualidad de que el radar se había averiado esa noche. Esta es la explicación oficial, ¿eh? Que hay que tener rayos en bolas para decir estas cosas. ¿Y qué demonios son los ovnis, Manuel? Porque si nos fundamentamos y nos basamos en uno de los casos protagonizados por pilotos, años 68, Juan Ignacio Lorenzo Torres, que se encuentra con un artefacto extraño, y él establece una comunicación mediante luces con ese objeto, en esa comunicación binaria, que no hay que hacer caso, pero no deja de ser significativo, no hay que hacer caso de lo que dijera esa luz, no digo del testimonio, que es absolutamente válido. Bueno, pues con esa comunicación binaria, lo que le dijeron es que venían desde fuera. Sí, no es el único caso. Ha habido otros casos, recuerdo en América Latina, de pilotos que han intentado una comunicación con ese tráfico, con luces, con el código Morse, etcétera, y ha habido unos resultados más o menos parecidos, ¿no? Del caso Lorenzo Torres prefiero no hablar. Sabes que yo tengo mis dudas porque yo entrevisté a toda la tripulación, no solo a Juan Ignacio Lorenzo, sino al mecánico de vuelo, al copiloto y demás, y tiene una historia muy larga. Pero yo creo que en el fenómeno OVNI, como en otras muchas cosas, adolecemos de un cierto provincianismo, de un cierto colonialismo. Los ovnis o las experiencias en los cielos extrañas se dan en todas las culturas a lo largo de toda la historia y solo nosotros hablamos de astronaves extraterrestres. Las mismas cosas están pasando en África, están pasando en Asia, con unas interpretaciones fascinantes que yo no me atrevo a menospreciar. Porque no tienen yo soy por qué ser menos blanco. Válidas que la nuestra. Exacto. No, para exacto. Nada. Porque el contexto social, cultural en el que se manifiesta el fenómeno va a determinar la interpretación, pero... Nosotros vivimos en el contexto tecnológico y lo interpretamos como tal, pero no quiere decir que estemos acertados. Yo siempre digo que recuerdo con mucho cariño una conversación con unos nativos en una aldea perdida en Malawi, en Centroáfrica, hablando de esto, de las cosas que veían en el cielo. Claro, ya era muy difícil preguntar, y porque no existe el término platillo volante en Chichewa, y me decían que eran los bichenisielo, los carros de brujas, los vehículos en los que se desplazan los espíritus de los antepasados. Bueno, pueden tener tanta razón como nosotros, o quizá ni ellos ni nosotros la tenemos. Probablemente. Manuel Carballal, ha sido un placer compartir esta casi hora entera de conversación contigo, hablando del misterio de los misterios, del fenómeno OVNI y de los encuentros con pilotos. Lo mismo digo, espero que no sea la última vez. Desde luego que no, con toda seguridad. Llegamos a las 2 de la madrugada, tiempo para las noticias. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo y también en España. Y después continuamos con La Rosa de los Vientos, con muchas otras cosas.